Seguimos afuera de la comisaría y estamos hablando ahora con Gabriela de la Rosa, de la Mesa Nacional del Polo Obrero. Sí, ¿por qué no nos cuentas un poco qué pasó esta mañana y por qué estamos acá frente a la comisaría? Fuimos víctimas de una emboscada armada por el gobierno de Jorge Macri, que nos inventó que había una supuesta reunión que nos estaban esperando en el edificio de Juncal. ¿Quién les comunicó eso? El comisario a cargo del operativo. Que había una reunión que nos iban a atender en Juncal, entonces armamos una delegación para ir y cuando nos dispusimos a poder ir, de frente nos embistió la policía, nos empezó a reprimir, nos empezó a tirar agua. Nunca nos dijeron que desalojemos la calle ni nada por el estilo, directamente vinieron a embestirnos, a reprimirnos, a detener gente, a torturar gente en el piso, porque realmente lo que le hicieron al compañero Edwin fue destrozarle completamente su cara, mientras él no se resistió de ninguna manera. Obviamente se tiró al piso y en el piso lo arrastraron, pero en ningún momento se quiso escapar, lo redujeron, y le golpearon la cara contra el piso, tiene toda la cara destruida, tiene 4 puntos, y en este momento está ingresando el patrullero para dejarlo detenido en esta departamental de acá de Parque Patricios. ¿Y por qué no les recuerdas a nuestras amigas y oyentes cuál era el objetivo de todas estas personas, tantas personas que estuvieron hoy reclamando? Desde que asumió el gobierno de Milei, y anteriormente con la ministra Tolosa Paz, veníamos luchando contra el cierre de los comedores y la falta de alimentos. Directamente este gobierno cerró los comedores populares, estamos luchando contra el cierre de 45.000 comedores populares que desde diciembre no reciben los alimentos secos que se daban hace 20 años de manera consecutiva. Este gobierno lo ha cortado sin ningún tipo de explicación. Ellos dicen que están haciendo auditorías, nosotros hemos tenido comedores auditados y hace meses que de todas maneras no recibimos ni un solo kilo de arroz. Se están haciendo a pulmón los comedores, los merenderos, con algunos alimentos que recibimos de las dependencias municipales, pero obviamente que eso no alcanza. Siempre contamos con los alimentos a granel que se entregó de Desarrollo de la Nación para darle a miles y miles de familias. Más de 13 millones de personas que comen en comedores populares. Bueno, eso el gobierno no lo quiere ver, lo niega, y el gobierno de Javier Milei lo que hace es regocijarse de la desesperación, del hambre y también incluso de la propia represión. Jorge Macri ha salido a dar una conferencia orgulloso del accionar policial, que lo único que hizo fue golpear gente, mamás con chicos, personas discapacitadas, personas que no podían correr. Y le ha pegado también a periodistas, balazos de gomas en la cara, y a muchos compañeros nuestros, han detenido a un fotógrafo también. Así que bueno, ahora estamos en la comisaría esperando que larguen a los 11 compañeros detenidos y que nos den el parte médico del compañero que ha sido tan brutalmente golpeado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.